Usted necesita de la prosperidad de Dios. Si no, usted la va a pasar bien maluco. La llevadera va a ser total. Usted necesita de la prosperidad de Dios. Yo necesito de la prosperidad de Dios. Yo no quiero caminar un solo día de mi vida fuera de la prosperidad de Dios. Yo quiero que la prosperidad de Dios me arrope. Yo quiero estar vestido de la prosperidad de Dios todos los días de mi vida. Yo quiero que mi descendencia esté vestida con la prosperidad de Dios. Quiero que mis hijos vivan la prosperidad de Dios. Quiero que mis nietos vivan la prosperidad de Dios. Quiero que mis bisnietos vivan la prosperidad de Dios. Yo quiero la prosperidad de Dios. Yo no quiero vivir en este mundo sin la prosperidad de Dios. Eso es un tormento. Digan la prosperidad de Dios. ¿Qué es lo que nos va a sacar adelante? La prosperidad de Dios. ¿Qué es lo que nos va a llevar a disfrutar esta tierra? La prosperidad de Dios. ¿Usted cree realmente que con los salarios comunes y corrientes que este gobierno paga, alguien puede prosperar? Pero no importa los ingresos que usted tenga, si usted aprende a conectarse con Dios, si usted aprende a honrar a Dios, Dios lo prospera. Y escuche una clave, diga una señal de la prosperidad de Dios. Uno empieza a vivir en un nivel que los ingresos que uno tiene no se lo permiten. ¿Me explico? Usted tiene unos ingresos, pero usted empieza a vivir en un nivel que va muy por encima de esos ingresos. ¿Sabe por qué? Porque usted cuenta con la prosperidad de Dios. Porque le tengo una noticia. Dios en su prosperidad no depende del salario que usted gane. No depende de los ingresos del negocio que usted tenga. Usted tiene que aprender algo. Dios es su fuente. Diga mi fuente. Mi trabajo no es mi fuente. Mi trabajo es un canal. Mi negocio no es mi fuente, mi negocio es un canal. Mi fuente es Dios. Y como Dios es nuestra fuente, esa fuente nunca está seca. Esa fuente tiene riquezas en gloria inagotable. ¿Quién tú crees que dice? Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y el Señor te pastoreará siempre. Siempre te pastoreará Dios. Entonces aprendamos que nosotros necesitamos de la prosperidad de Dios. Pastor, hablan mucho de prosperidad. ¿Y qué quieres que hable? De pobreza, de ruina, de deuda. ¿Ah? Del pagadiario. Yo prefiero hablar de la prosperidad de Dios. Prefiero hablar que Dios es quien me prospera. Prefiero decir, Dios fue el que me sacó de la pobreza y me ha sentado en silla de príncipes. Ese es mi Dios. El que me sacó del muladar, el que me levantó del muladar y hoy me tiene caminando en prosperidad. Prefiero decir eso. Dios es el Dios de mi prosperidad. Diga, es cuestión de conciencia, de cambiar la mentalidad. Oiga, la Biblia dice, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. El problema de la pobreza, hermano, no es que haya falta de cosas. Es que ahí es una escasez mental. La pobreza es un espíritu. La miseria es un espíritu. Eso es un espíritu de pobreza, un espíritu de miseria. Pero en esta noche pisamos todo espíritu de miseria, de pobreza, de deudas. Yo me declaro rico. Yo me declaro rico. Usted puede decirlo. Yo me declaro rico. Me declaro próspero. Me declaro en sobreabundancia. No tengo falta de ningún bien. Estoy repleto con la gloria de Dios. Diga, las añadiduras me alcanzan. Diga, el dinero viene corriendo para mí. Yo no tengo que salir corriendo a prestar. Yo tengo que pararme y decir: Padre, gracias, porque tú eres bueno. Honras a los que te honran. Te he honrado, te he honrado, te he honrado. Tú me honras ahora mismo. Gente que no conozco, gente que no he conocido, corren a mí por causa de que tú me has honrado. Llamo del norte, llamo del sur, llamo del este, llamo del oeste, las añadiduras corriendo para todas mis necesidades. Todas mis necesidades son suplidas. Todas mis necesidades son suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me resisto a la pobreza. Yo me resisto a la pobreza, me resisto a las deudas, me resisto a la miseria, me declaro rico, me declaro próspero en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios, mi papá es el dueño del oro y el dueño de la plata. ¿Cuántos han experimentado gloria de Dios? Pastor, ¿usted ha experimentado gloria de Dios en Sincelejo? Tengo una palabra para usted. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Usted ha experimentado gloria. Dios le dice: la gloria postrera que derramo sobre ti es mayor que la primera. Hay que aprender a creer a Dios. Hay que aprender que Dios lo pone a uno en otra dimensión. Dios lo pone a uno en otra dimensión. Diga: Dios me pone en otra dimensión. No se deje llevar por las circunstancias. No se deje llevar por las circunstancias. Le dije que no se deje llevar por las circunstancias. Aunque la higuera todavía no esté floreciendo. Aunque todavía no haya vacas en los corrales. Aunque las ovejas todavía no estén en la manada. Usted reciba lo que Dios dice. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Usted créale a Dios. Diga: yo le creo a Dios. Le creo a Dios. Voy a terminar con esto. Génesis 17. Diga: prosperidad es caminar con Dios. Prosperidad es caminar con Dios. ¿Lo tienes ahí? Génesis 17, ¿lo tienes ahí? Mira lo que dice. ¿Era Abraham de cuántos años? De 99 años, cuando Dios le apareció. Diga: cuando Dios le apareció. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos? Creo que aquí todavía no hay nadie que tenga 99. ¿Cuántos años tenía Abraham? Y Dios se le apareció. Diga: mientras yo esté vivo en la faz de la tierra, Dios siempre se me aparece y me da una palabra que trastorna toda mi vida, que cambia toda mi mentalidad. Y Dios se le apareció, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Oh, paremos ahí. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Yo soy qué? Oh, diga: oh, Dios Todopoderoso. el que hace todas las cosas, el que nos creó de la nada, creó los cielos de la nada. El hombre puede haber creado un avión, pero es que tenía todas las herramientas para crear el avión. Pero Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. Diga, ese es el Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Sabes qué hace el Todopoderoso? Hace caminar a su pueblo en medio del mar en seco. ¿Y qué es eso? ¿En medio del mar? ¿En qué? En seco. Y como nunca faltan los incrédulos, diga, nunca faltan. Nunca faltan los incrédulos. Dicen, eso del Mar Rojo no fue que Dios y que levantó unas paredes gigantes de agua. Era que ese mar estaba seco. Eso era un charquito lo que había ahí. Por eso fue que lo pudo separar. Diga, los incrédulos. Nunca faltan. Pero lo que esos incrédulos no saben es que si fuera como ellos dicen, el milagro sería más grande. Porque Dios, ¿cómo entonces pudo hacer para ahogar tremendo ejército en un charquito? Ese es más salvaje que el otro. Ese milagro es más salvaje que el otro. Porque allá por lo menos había agua en cantidad, unas paredes gigantes. 4 o 5 metros de agua, Dios los ahogó. Pero si no había nada, Dios los ahogó en un charquito. Salvaje Dios. Diga, el Todopoderoso. Entonces dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Diga, el Dios Todopoderoso. Ese es el que yo quiero que camine conmigo. El Dios Todopoderoso. Oh. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mató a 22,000. Uf. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto? Oh. El Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Diga, la tierra se abrió. Oh, se tragó un montón. En un instante. Ese es el Dios que Todopoderoso. Es un Dios salvaje. ¿Eh? ¿El Dios todo qué? Habían 3 ejércitos gigantes. Se iban a comer vivo al pueblo de Dios. Un ejército ahí chiquitico. 3 ejércitos gigantes. ¿Sabes qué hizo el Dios Todopoderoso? Los confundió. Diga, los confundió. Y se empezaron a matar entre ellos mismos. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Y lo más grande, fueron a la batalla. Esos soldados que fueron a pelear a la batalla, fueron con las mejores pintas. ¿Tú cuándo has visto eso? Que un soldado vaya con cadenas de oro. ¿Cuándo? Si los soldados van es con su armadura. No, y se llevaron fue la mejor pinta. ¿Sabes para qué? Para después que se mataron todos, diga todo, no quedó ni uno. Llegó el pueblo del Señor, tranquilito, a quitarle botín a los muertos. Dios te enriquece dándote el botín de los muertos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay gente hasta que se muere para que tú disfrutes la prosperidad de Dios. Y quedaron muertos. Y duraron 3 días recogiendo el botín. Diga, el botín. ¿Cuántos creen que Dios tiene para ellos botín? Diga, botín. Y cuando le llegue su botín, de sus primicias, de sus diezmos, de sus ofrendas, honra a sus pastores para que Dios le siga prosperando. Entonces Dios dice, yo soy el Dios que Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Sabe lo que significa eso? Anda en todo momento mirando mi cara, dice Dios. En todo lo que tú hagas, mira qué, mi cara. Donde quiera que tú vayas, mira qué, mi cara. Cuando vayas a firmar contrato, mira qué, mi cara. Para que andes qué, derechito delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú andes perfecto delante de él, se te cumple el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Ajá. Ajá, ¿y qué dice el 5? Ajá. Ajá, siga leyendo. Ajá. ¿Te qué? ¿Te multiplicaré en qué? En gran manera y haré naciones de qué. ¿Y reyes qué? ¿Cuántos quieren experimentar la multiplicación de Dios? La multiplicación de Dios es salvaje. De 5 peces, de 3 panes, saca más de 10,000 pescados. Eso es salvaje. ¿Cuántos quieren experimentar la multiplicación de Dios? Amén. Entonces reciba esta palabra. Ande delante de Dios derecho. Ande delante de Dios correcto. Ande obedeciendo lo que Dios dice. Ande creyendo lo que Dios dice para que el Dios Todopoderoso se le aparezca todos los días de su vida. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y porque tu palabra es eficaz. Padre, gracias porque yo creo que tú nos has hablado, que tú nos has traído tu palabra, la que salió de tu boca para nuestras vidas. Yo creo que, Padre, esta casa espiritual, huerto de riego, es tierra deseable en el nombre de Jesús. Creo que tú tienes planes extraordinarios para con esta casa en el nombre de Jesús. Creo que tu gloria está manifestada en este lugar. Te doy gracias, Padre, por los pastores de este ministerio. Te doy gracias por el propósito que tú tienes para con ellos. Declaro que la buena obra que empezaste en ellos la perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Declaro a cada miembro de esta casa espiritual fortalecido, establecido, fundamentado en el propósito eterno para el cual tú lo has llamado. Los declaro a todos, Padre, libres, sanos y prósperos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti se te da toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y toda la magnificencia.